El día que tú naciste, te oí decir a tu madre que tú eras el mismo retrato de un amigo de tu padre. Ay, ven, ven, ven, ven chiquita conmigo, que no es para pegarte, tú sabes pa' qué te digo. Ay, ven, ven, ven, ven chiquita conmigo, que no es para pegarte, sino para darte tu tiro. Es que en el amor confía, se ve que muy poco entiende, porque la mujer lo vende, lo presta, lo da y lo fría. Ay, ven, ven, ven, ven chinita conmigo, que no es para pegarte, tú sabes pa' qué te digo. Ay, ven, ven, ven, ven chinita conmigo, que no es para pegarte, sino para darte tu estilo. Tengo una mujer maluca en la ciudad de San Juan, pero como dice Luca, que con hambre no hay mal pan. Ay, ven, ven, ven, ay, ven chinita conmigo, que no es para pegarte, tú sabes pa' qué te digo. Ay, ven, ven, ven, ay, ven chinita conmigo, que no es para pegarte, sino para darte tres tiros. La mujer y la gallina tienen mucho parecido. La gallina engaña al gallo y la mujer al marido. Ay, ven, ven, ven, ay, ven chinita conmigo, que no es para pegarte, tú sabes pa' qué te digo. Ay, ven, ven, ven, ay, ven chinita conmigo, que no es para pegarte, sino para darte tu tiro.